nada. Como Eric Clapton, lo mejor toco mal la guitarra. A los Johnny Ramón. No sé hacer puntero, me sale muy feo, puro charrasqueo. A los Johnny Ramón. No sé hacer puntero, me sale muy feo, puro charrasqueo. A los Johnny Ramón. Como Kiwi Martin, yo no sé tocar la guitarra como Petri. Yo no sé tocar la guitarra como el que fue. Yo mejor toco mal la guitarra. A lo Johnny Ramón. No sé hacer puntero, me sale muy feo, puro charrasquero. A lo Johnny Ramón. No sé hacer puntero. No esperamos esa reacción, de hecho nos tomó por sorpresa porque estábamos abriendo el festival a las 12 del mediodía, a la 1, y hacía mucho calor, pero la gente no paró de brincar así en los 30 minutos de concierto, así que nos pareció súper grato, estamos súper contentos, en verdad que creo que cumplimos el trabajo. La verdad fue buenísimo porque además había gente que sabía de los Mentas, que trajo camisas, que trajo el disco anterior, y había gente esperando a los Mentas, eso nos pareció muy bueno. Sí, la verdad que México nos trató súper bien y estamos agradecidísimos con el público mexicano y la idea es volver, pues.